Se cuenta que los vistazos panorámicos más hermosos se encuentran en la cima de la montaña, pero para llegar a la cima tenemos que pasar por jornadas difíciles. Y hoy estaremos estudiando acerca de las jornadas difíciles en nuestra vida antes de llegar a la cima de la Canaán celestial. Así que acompáñanos hoy aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer y gozo estar aquí con ustedes una vez más en esta semana estudiando la palabra de Dios. Hoy estaremos estudiando acerca del sufrimiento humano y cómo nos afecta y el centro del gran conflicto o la gran controversia, como se le conoce también. Pero estoy aquí también con nuestro amigo Ezequiel. Bienvenido. Gracias, estoy en feliz para estar aquí y le quiero mandar un saludo a la familia Magdaleno allá en Louisville, Kentucky. Gracias, Ezequiel, y es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros también y saber de que nuestros televidentes estadounidenses están con nosotros apoyándonos semana tras semana y esperemos de que esta transmisión sea una bendición para todos. También tenemos con nosotros aquí a nuestra amiga Sharon. Bienvenida. Muchas gracias, Dani. Mi nombre es Sharon Farías y también quiero darles un lindo saludo aquí del estudio. También mando saludos especiales a mi familia de Upper Twist en Argentina, en Baton Rouge, Louisiana, y también la familia Biagi en el Líbano también, que siguen estudiando a la Biblia porque realmente es una bendición. Y sabes, tienes la razón, la tecnología que tenemos hoy en día, el poder transmitir la palabra de Dios alrededor de todo el mundo y todos aquellos que hablan español pueden escuchar, pueden sintonizarse, pueden ver y es nuestro deseo de que esto pueda ser una bendición para todos. Y gracias a aquellos que nos apoyan semana tras semana, no se les inviten a invitar a sus amigos y a familiares a repasar este estudio que está edificando a muchas familias. Y Amén. también tenemos con nosotros a nuestro amigo Carlos. Bienvenido. Gracias, Denny. Hola amigos, bienvenidos a Estudiamos Juntos y aquí vamos a estudiar junto la vida de Job otra vez. Así es, Carlos, y es un placer tenerte aquí con nosotros. Y la palabra de Dios tiene la solución a todos los problemas de la vida. Y si hubo un personaje que tuvo muchos problemas a través de su vida en esta tierra fue Job, y hay muchas cosas que podemos aprender en cuanto al sufrimiento humano y cómo lidiar con ello. Pero antes de abrir la palabra de Dios y estudiarla, le voy a pedir a nuestro amigo Carlos si puede tener una palabra de oración. Sí, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre del Señor. Padre, al abrir la Biblia, Señor, pedimos en este momento que tú nos das entendimiento, Padre, que podamos aprender más, Señor, acerca de la vida de Job y cómo podemos tener esa confianza que él tuvo, Padre, a pesar de los momentos difíciles en la vida de él. Y pedimos todo eso en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. ¿Saben si alguien tuvo dificultades en su jornada para poder ver el panorama de la Canaán celestial? Fue Job. Y en medio de todo esto, el carácter de Dios es el que está en el centro de todo esto, la vindicación de su carácter. Pero veamos a Mateo capítulo 6, versículo 34, y le voy a pedir a Sharon si lo puede leer, es nuestro versículo de estudio. Mateo 5. A 6:34. Mateo 6:34. Y dice: Así que no os afanéis por el mañana, que el mañana traerá su afán. Bástale al día su propio mal. Ese quizás es uno de los mejores días, uno de los mejores versículos, perdón, que podemos tener en Amén. mente día tras día. Muchos de nosotros estamos pasando a través de pruebas. Nosotros no somos exentos. Yo sé que muchos de nuestros compañeros y nosotros mismos que estamos detrás de este escritorio, pasamos por pruebas grandes, dificultades, pero son oportunidades para ver el poder de la mano de Dios. Y por eso es que dice, no os afanéis por el día de mañana, mañana traerá su propia fatiga. Hay que preocuparnos por el hoy. Claro, eso no significa que no debemos de planear para el mañana y tener metas académicas, en el trabajo, con la familia, dentro de nuestras iglesias. Pero sin embargo, no tenemos control total del futuro, ¿me entiendes? Pero podemos depositar nuestra confianza, nuestra vida en las manos de Jesús, el que nunca nos falla. Amén. El libro de Job que hemos estado viendo nos habla acerca de un tema muy importante y es la naturaleza de Dios. Muchos comentaristas nos hablan acerca de que Job fue, el libro de Job fue escrito por Moisés. Yo creo que lo mencionamos en lecciones pasadas. Pero la pregunta que quisiera hacer para comenzar es, ¿qué en la naturaleza nos cuenta acerca de un amante creador? No sé si alguien tiene ahí Romanos. Sí. Vamos a ir a Romanos capítulo 1. Uh-huh. Y por tiempo, quiero nomás leer el versículo 20. Claro. Y también regresar al texto de memoria que nosotros leímos. Y aquí nos dice que en la naturaleza se puede mirar que hay un Dios creador. Y dice aquí en versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y pues aquí miramos que, aquí Pablo nos dice que las cosas que nosotros miramos en la naturaleza dan testimonio que tenemos un Dios que provee por todas las cosas. Y este es el texto de memoria. Miramos que dijo Jesús en el libro de Mateo, dice que no te afanéis por las cosas. En ese mismo capítulo, él tiene un gran discurso sobre cómo Dios provee por la naturaleza misma. Así es. Podríamos decir de que en la creación en sí, en las cosas que han sido reveladas en la naturaleza, Dios ha revelado bastante acerca de su amor y, más importante, de su poder creador y de su naturaleza en sí. Pero ¿qué más podríamos aprender de la naturaleza? No que el pecado entró y la ha dejado Yo creo que Carlos tenía un comentario. Sí, en Job 12, 7 a 10, aquí vemos que Job está hablando. Y como usted dijo, Dani, aunque sí, cuando Dios creó a este mundo, era un mundo perfecto, no había ninguna mancha de pecado. Pero como sabemos, el pecado entró, pero a pesar de que el pecado entró, todavía podemos ver el amor de Dios en los animales. Y aquí en 7, 12, 7 dice, en efecto, pregunta a las bestias y ellas te enseñará, las aves del cielo te lo mostrará. Y 9, ¿cuál de esas cosas no entienden que la mano del Señor la hizo? Y vemos que hasta aún las bestias, las creaciones de Dios, ellos reconocen que Dios fue quien hizo a ellos. Y ellos ponen su confianza en el Señor. Y nomás lecciones así podemos aprender de ellos, del carácter de Dios. Amén. Hay unas cosas que me gusta mucho el libro de Job, porque hay unas cosas que no se pueden entender. Porque miramos aquí que, por supuesto, hay un Dios que provee para todos los seres humanos. Pero la ironía es que Job está sufriendo. Y pues la pregunta de todo el libro será, ¿por qué sufren los justos? Y una de las cosas que el libro de Job dice es que unas cosas no se pueden entender. Son los misterios profundos de Dios. Así es. Pero podemos ofrecer unas respuestas y ya la hemos estudiado, que es que estamos en un conflicto. Que es cierto que Dios provee por las cosas naturales. Es cierto que Él tiene el último dicho sobre todo, pero sí estamos en un conflicto. Así es. Saben, en Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis no intenta comprobar de que Dios es creador, simplemente lo asume, te lo está diciendo. Oye, el que comenzó a los cielos y la tierra fue Dios. Y no te trata de dar explicación, sino que lo asume. Y lastimosamente el enemigo ha hecho un buen trabajo en distraer a las mentes de que la razón por el existir de nosotros es un accidente cósmico. Y en cuanto a Dios y la naturaleza revela el carácter de Dios y vamos a dar algunos ejemplos de ellos. No quisiera que nuestros televidentes o audiencia pensasen la filosofía que existe hoy en día como el panteísmo y el panenteísmo, que es una creencia que dice que Dios está dentro de la naturaleza. O es la naturaleza. O es la naturaleza en sí. Y lastimosamente es la doctrina que se predica lastimosamente a través de las películas, cuando hablan especialmente aquí en Norteamérica de los indios nativos americanos, Mother Nature, la madre naturaleza, como se le llama, piensa que hay un espíritu dentro de la naturaleza y hay gente que anda abrazando los árboles y todo eso. Aunque se vea y oiga ridículo, lastimosamente es un error del enemigo. No es de que Dios esté dentro de un árbol o dentro de un elefante o dentro de un león, sino que la creación en sí, los cosmos o aún las cosas dentro de este planeta, revelan el poder creativo de Dios. Por ejemplo, el pájaro carpintero, la manera en de que su lengua se enrolla alrededor de su cerebro, porque no sé si lo han tenido la oportunidad de ver, la velocidad en que el pájaro golpea el árbol para sacar a la termita, la lengua tiene que amortiguar todos esos golpes y la evolución no tiene una respuesta de por qué, porque la lengua tuvo que haber estado ahí desde un comienzo, no pudo evolucionarse a través de millones de años. También la jirafa, por así decir, cuando se inclina para tomar agua, tiene un mecanismo que controla la sangre para que cuando se levante la cabeza no se sienta mareada. Y es impresionante ver todas esas cosas, ¿me entiendes? Y no solo aquí en la Tierra, sino que en los cosmos en sí. Y romanos. Dice el estamos aquí. Uh-huh. Dice el método científico que ciencia es lo que se puede observar y lo que se puede mirar. Pero sabemos que la ciencia también tiene fe. ¿Y por qué es eso? Porque tú le preguntarás, bueno, enséñame en la naturaleza evolución según Darwin, el creador de toda el creador de esa teoría. Y pues la gente te va a decir, no, pues millones y millones de años. Y pues uno puede decir, bueno, yo no estuve allí. ¿Cómo eso se puede ser observado? Y no es. Y pues miramos que hasta en ciencia tiene que haber hasta fe en ella. Así es. Ahora, ya que estamos en esto, hay muchos argumentos en favor de la existencia de Dios, ¿me entienden? Aunque hayan personas, Romanos capítulo 2 menciona de que aunque alguien viviera en un lugar donde no tuvo la oportunidad de tener la Biblia en sus manos y entender acerca de los principios de Dios, por naturaleza ellos hacen muchas veces las cosas que se contienen en la ley de Dios, ¿entienden? Y hay otros argumentos que no vamos a tener el tiempo. Una clase completa en esta universidad no será suficiente para hablar las maravillas de Dios. Pero también se encuentra un argumento cosmológico que es que nada vino de sí mismo y nada se creó por sí mismo, como muchos lastimosamente piensan. Veamos dos de esos versículos. Ezequiel, si puedes leer Apocalipsis 14. 4:11. Ajá, 4:11. Y Sharon, si puedes leer a Colosenses 1:16 y Carlos, si puedes ver Juan 1 del 1 Okay. al 3. Sí, ese versículo nos dice que realmente no venimos de nosotros mismos. No. Y muchas personas dijeron, no, pues Y no somos accidentes tampoco. yo tengo el mismo poder para hacer lo que yo quiera y realmente no tenemos. Aunque sí tenemos nuestras decisiones, el hombre no se puede mejorar. El hombre no puede cambiar el color de su piel. Y pues sabemos que realmente hay solamente un Dios que Así puede mover es. los ríos, que realmente puede mover el corazón de los reyes. Y aquí dice en Apocalipsis 4:11, dices, el Señor, digno eres de recibir la gloria y el honor y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces Qué impresionante de él que. como creador tiene el derecho de tener nuestras alabanzas y adoración. Así es, el Amén. origen de las cosas y de nosotros, los seres humanos, pues es Dios mismo. ¿Qué es lo que dice Colosenses 1:16? En Colosenses 1:16 y 17 vemos que Pablo, aún miles de años después de la creación, todavía quiere esforzar este principio de la creación a la iglesia de los Colosenses, porque parece que había ideas mundanas, filosofías griegas, y él quería afirmar quién era el creador. 16 dice, porque por él, hablando de Dios, Cristo específicamente, fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y el 17, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Ese es un punto muy importante en el versículo 17, porque Dios no simplemente es creador, sino que es sustentador también. Él es Exactamente. responsable de la creación. Y he aquí un versículo en favor, por así decir, de este gran conflicto, porque Lucifer lo está acusando. Oye, ¿qué vas a hacer con todos estos pecados? Tú me lanzaste del cielo por un pecado que yo hice. Amén. Ahora, ¿qué tal todos estos seres humanos que están en contra de ti? Y ahora Dios dice, yo tengo la solución a todo eso y la solución se encuentra en Cristo. Obviamente esa es la respuesta corta, pero hay mucho más. Amén. Exactamente. Y en ese versículo que dice que todas las cosas por él subsisten, ahí se va la teoría del deísmo. No sé si se acuerdan de que hay unos que creen que Dios empezó el sistema de evolución y después él se va para atrás y el proceso continúa y los animales y todo eso. Pero por este versículo vemos que él todavía está involucrado con su Así es. creación después de crearlos, Amén. porque él tiene un interés, quiere tener una relación personal con sus hijos y sus hijas que él ha creado. Así es. Ahora Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 es otros versículos muy conocidos. Sí, Carlos. dice así. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Y el 4 dice, en Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. So aquí vemos que el verbo sabemos que es Jesús y dice Así que Él es. estuvo con el Padre desde el principio. Antes que nosotros llegamos a existir, allí estuvo el Padre y el Hijo. Y es allí cuando ellos nos crearon. Y aquí dice, en Él estaba la vida. O sea, como dijimos, Dios, Jesús es quien nos sostiene. Sin Él, nosotros no estaremos aquí. Y esto es muy poderoso porque en ningún otro libro se declara de dónde vino la creación. La Biblia era el primer libro donde se encuentra que se explica de dónde existieron estas cosas. Y realmente tú puedes buscar y no va a haber otra historia más real, más entendible que de la Biblia. La Biblia nos explica que hubo un ser en el principio, que él creó todo el mundo, que él tuvo un plan y que estamos en un conflicto. Y todas esas cosas solamente se entienden en la palabra. ¿Por qué vamos a estar buscando en teorías de los seres humanos cuando tenemos un libro que nos da testimonio que realmente servimos a un creador y que Él tiene un plan para nuestra vida. Y agregando a todo esto que tú dices, Ezequiel, Dios nos ha dejado suficiente evidencia para poder tener fe en Él. No es una fe ciega. Amén. Hay suficiente evidencia para creer en Dios. Y en mis notas aquí tengo de que algunos lastimosamente se oponen a estos versículos similares de la fe cristiana, que Dios es creador, y muchos hasta han llegado a decir de que nada creó el universo. Ahora ya no están diciendo de que el universo fue un accidente por una explosión. Ahora están llegando a teorías que dicen de que nada fue creada. Voy a leer la cita, dice de que Stephen Hawking, quizás el ateo más famoso en esta década, por así decir, dice, porque hay una ley como la gravedad, el universo puede y sí se creará de la nada. Imagínense, este hombre que está a la cabeza de los científicos más populares en el mundo ha llegado a decir de que fuimos creados de la nada. Ahora, 400 años de la ciencia, y han habido bastantes científicos que han apoyado lo que la Biblia ha dicho, ¿me entiendes? Porque ellos ven la huella digital de Dios en nuestro planeta, en las estrellas, en las piedras. Como dijo Jesús, las piedras están clamando de que Dios es verdadero. Y es triste ver de que después de 400 años de ciencia lleguen a decir de que nada creó el universo. Pero error es error, aunque vengan de los labios del hombre que esté en la cabeza de la ciencia. Pero bien, sigamos adelante. Y sabes, yo creo que es muy valioso decir que ¿cómo podemos comprobar que Dios existe? ¿Cómo podemos entender que hay un Dios todopoderoso y soberano que creó toda la tierra? Y nos da un principio la palabra de Dios. Nos dice, probad y mirar si yo soy Jehová. Y eso es lo que Dios hace. Dios, cuando estuvo en la tierra, Él tuvo poder para echar demonios. Él tuvo poder para hablar la verdad con el poder. Y Él nos pregunta también, Él nos dice, si tú quieres mirar si yo existo, entra conmigo en mi servicio. Y realmente uno no va a quedar, desanimado. Cuando uno toma a Dios por su palabra, Él les va a enseñar grandes cosas que ellos no entienden. Ahora, en el corto tiempo que nos queda, quisiera analizar quizás dos o tres versículos que nos cuentan acerca de la realidad del mal, porque establecimos de que Dios es creador de todos los cielos y la tierra, Él es sustentador, y este Dios creador es el mismo Dios amante, lleno de compasión en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero ¿qué tal el mal? Mateo 6:34, y creo que lo hemos leído en varias ocasiones, y Juan 16:33. Ya que estás ahí, Ezequiel, si puedes leer Juan 16:33. Juan 16:33 nos dice aquí, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo vas a tener aflicción, pero confiad, confiad, yo he vencido al mundo. Qué interesante que Dios, Él nos dio esta promesa porque Él sabía que este mundo no es perfecto. Así es. Él dijo, pero confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo, también te doy poder para que tú también venzas al mundo. Jesús proféticamente pudo ver de que lastimosamente sus seguidores iban a pasar tribulaciones, iban a pasar muchas pruebas, y es un mensaje para todos aquellos que nos están escuchando de que no te desanimes por el mal testimonio de otros cristianos. Yo sé que muchos han abandonado la fe, quizás por la hipocresía en su iglesia, hipocresía en su familia o donde quiera que te encuentres, quizás el mal testimonio de otro cristiano, pero no te fijes en los errores de los demás. aférrate de las promesas bíblicas y verás cómo Dios será tu mano fuerte, como se le representa a Dios en la Biblia. Amén. ¿Alguien quisiera leer Mateo 6:34, que lo tenga ahí? Aquí tengo Daniel, 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Amén. ¿Qué promesa bíblica podemos encontrar en ese versículo? Aquí vemos que a pesar de que nosotros pasamos por pruebas, dificultades, aquí vemos la promesa de que un día Dios vendrá a llevarnos a un lugar donde nosotros ya no vamos a tener sufrimientos, dolores, nomás cosas que pasamos aquí. Hay veces como no entendemos por qué, pero podemos tener esa confianza que sí, Dios va a venir un día muy pronto. Así es, en este mundo hay problemas, hay pruebas, pero Dios nos ha prometido que Él va a estar caminando nosotros para que por fin lleguemos a este lugar celestial. Mateo 6:34. Y dice, así que no os afanéis por el mañana, que el mañana traerá su afán, bástale al día su propio mal. Bástale cada día su propio mal. Wow. Hay que dejar los problemas de este mundo en las manos del Todopoderoso, Dios Creador, que sabe lo mejor para nosotros. Y tú, querido amigo que nos has estado escuchando o viendo allá en casa, donde quiera que te encuentres, tú tal vez estás pasando por pruebas, dificultades, estás en tu jornada cristiana, quizás eres nuevo en la fe y estás viendo muchos retos. Tal vez alguien esté teniendo la misma experiencia de Job. Tal vez tú eres un joven académico que eres ridiculizado. Te hacen bromas en la universidad por creer en Dios y no en la ciencia popular. Sabes, Dios te está dando más que suficiente evidencia de su gran amor por ti. Confía en su palabra. El fin pronto vendrá. Aunque no tengas la respuesta en este momento, en el tiempo adecuado, Dios se revelará poderoso en tu vida. Así que sigue adelante y hasta la próxima. Estudiamos juntos.